Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Muy buenas noches a todos. Estamos en el Callejón del Hambre. Hoy hemos cambiado el día. Tenía que haber sido el jueves de 10 a 11, como ya sabéis. Pero... En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Y es que es verdad, comemos de todo. Pues hoy vamos a comer sobre todo relatos. Porque no está nuestro compañero Alberto Lozano. Me deja al frente de los mandos aquí de la nave. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Aquí mismo, claro, en Onda Pacelli. Vamos a tener un programa, bueno, lleno de relatos, de músicas. Habrá sorpresas. Habrá de todo. Y vamos a empezar dentro de muy poquito con la primera locución de la tarde, un relato impresionante. Racing Boutique patrocina el Callejón del Hambre. Pero antes nos vamos a relajar con un poquito de música, chill out. ¿Te gusta? ¿Cómo no te va a gustar? Pienso en esa gente que se va de vacaciones. Está en el atasco y necesita tranquilizarse porque... Madre mía la que hay en las carreteras de España. He pillado una viniendo para acá, increíble. Pero ya estamos a salvo, así que te dejo con esta música relajante. Se abren las flores, se abren los ojos, los oídos se abren, la ciudad despierta, se abren llaves, el agua corre, se abren navajas, tijeras, corren pestillos, cortinas, se abren puertas, cartas, se abren diarios, la herida se abre. Corren automóviles por las calles, los autobuses abarrotados corren. Los autobuses se detienen, abren las tiendas de los chinos, abren los grandes almacenes, corren los trenes, corre la pluma, corre rápida la escritura. Los bancos abren sus cajas de caudales, los clientes sacan, depositan dinero. Dinero hace dinero. Circulan los automóviles, circulan rumores de guerra. El dinero circula, la sangre circula, corren días hábiles. Hubo fútbol, hubo tenis. Hoy no hay trabajo, no hay vacantes. Corren los escolares, las tarjetas perforadas corren, corren los ordenadores. El agua corre por cañerías de plomo. Pasan carrozas. Por esta calle pasan entierros. Las calles tienen muchos baches. Los caballos llevan gualdrapas negras. ¡Jin! Relincha un caballo. Pasan camiones. Pasan autos de hombres acaudalados. Los niños pasan el río. Pasa un enano con una gran cabeza. Uno aprieta a correr. Lo siguen. Las letras corren por las pantallas. Los peatones abren paso. Doblan corriendo una esquina. El soplón con disimulo se escabulle. Disimular la ira. Disimular el disgusto. Disimular la pobreza. Disimular el hambre. Morderse la lengua. Obrar con mucho disimulo. En las vitrinas hay maniquíes. Los maniquíes son de yeso. Los maniquíes están inmóviles. Los maniquíes son elegantes. Los maniquíes visten ropa cara, ropa nueva de primera mano. Los maniquíes no tienen frío. Los maniquíes no tienen hambre. Los maniquíes lucen saludables. Los maniquíes son felices. Están siempre sonriendo. El poema avanza. El tiempo avanza. La ciudad avanza. Aunque en todo momento somos espiados con malicia. Y después de ir con los ojos cerrados por la oscuridad que nos lleva, abrir los ojos y ver la oscuridad que nos lleva con los ojos abiertos y cerrar los ojos. Se cierra el poema. Qué bonito poema. ¿No te ha gustado? Es un poco estresante, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Y esto de AC/DC no te cuento. Qué caña, ¿eh? Verlos en directo es... ¿Qué te voy a contar? Pero mejor vamos a seguir relajándonos un poquito. Y ponemos un poquito de Jamiroquai, Little L. Qué momento, qué recuerdos. Entrañables. Y qué ritmo. Esta gente mola. Para ti, Jamiroquai. Y es que me da un buen rollo este tema. ¡Wow! Screaming and hollering, how Jamiroquai. Ahí les tienes con su buen rollo impresionante. Lil L. Ahora vamos a dar unas noticias un tanto peculiares. Estate atento. El diablo y el relojero. Daniel Defoe. Vivía en la parroquia de St. Benet Funk, cerca del Royal Exchange, una honesta y pobre viuda quien, después de morir su marido, tomó huéspedes en su casa. Es decir, dejó libres algunas de sus habitaciones para aliviar su renta. Entre otros, cedió su guardilla a un artesano que hacía engranajes para relojes y que trabajaba para aquellos comerciantes que vendían dichos instrumentos, según es costumbre en esta actividad. Sucedió que un hombre y una mujer fueron a hablar con este fabricante de engranajes por algún asunto relacionado con su trabajo. Y cuando estaban cerca de los últimos escalones, por la puerta completamente abierta del altillo donde trabajaba, vieron que el hombre, relojero o artesano de engranajes, se había colgado de una viga que sobresalía más baja que el techo o cielo raso. Atónita por lo que veía, la mujer se detuvo y gritó al hombre, que estaba detrás de ella en la escalera, que corriera arriba y bajara al pobre desdichado. En ese mismo momento, desde otra parte de la habitación, que no podía verse desde las escaleras, corrió velozmente otro hombre que llevaba un escabel en sus manos. Este, con cara de estar en un grandioso apuro, lo colocó debajo del desventurado que estaba colgado y, subiéndose rápidamente, sacó un cuchillo del bolsillo y, sosteniendo el cuerpo del ahorcado con una mano, hizo señas con la cabeza a la mujer y al hombre que venía detrás, como queriendo detenerlos para que no entraran. Al mismo tiempo, mostraba el cuchillo en la otra, como si estuviera por cortar la soga para soltarlo. Ante esto la mujer se detuvo un momento, pero el hombre que estaba parado en el banquillo continuaba con la mano y el cuchillo tocando el nudo, pero no lo cortaba. Por esta razón la mujer gritó de nuevo a su acompañante y le dijo: ¡Sube! ¡Ayuda al hombre! Suponía que algo impedía su acción, pero el que estaba subido al banquillo nuevamente les hizo señas de que se quedaran quietos y no entraran, como diciendo, lo haré inmediatamente. Entonces, dio dos golpes con el cuchillo, como si cortara la cuerda, y después se detuvo nuevamente. El desconocido seguía colgado y muriéndose en consecuencia. Ante la repetición del hecho, la mujer de la escalera le gritó, ¿qué pasa? ¿Por qué no bajáis al pobre hombre? Y el acompañante que seguía, habiéndosele acabado la paciencia, la empujó y le dijo, «¡Déjame pasar! ¡Te aseguro que yo lo haré!» Y con estas palabras llegó arriba, a la habitación donde estaban los extraños. Pero cuando llegó allí, ¡cielos! El pobre relojero estaba colgado, pero no el hombre con el cuchillo, ni el banquito, ni ninguna otra cosa o ser que pudiera ser vista o oída. Todo había sido un engaño, urdido por criaturas espectrales, enviada sin duda para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y expirara. El visitante estaba tan aterrorizado y sorprendido que a pesar de todo el coraje que antes había demostrado, cayó redondo como en el suelo, como muerto. Y a la mujer, al fin, para bajar al hombre, tuvo que cortar la soga con unas tijeras, lo cual le dio gran trabajo. Como no me cabe duda de que la verdad de esta historia me fue contada por personas de cuya honestidad me fío, creo que no me dará trabajo convenceros de quién debía ser el hombre del banquito. Fue el diablo. que se situó allí con el objeto de terminar el asesinato de alguien. ¿De quién? De ese hombre, según su costumbre. Y convencido para que fuera su propio verdugo. Además, este crimen corresponde también con la naturaleza del demonio y sus ocupaciones, que yo no puedo cuestionar, ni puedo creer que estemos equivocados al cargar al diablo con tal acción. Nota. No puedo tener certeza sobre el final de la historia, es decir, si bajaron al relojero lo suficientemente rápido como para recobrarse, o si el diablo ejecutó sus propios propósitos y mantuvo aparte al hombre y a la mujer hasta que fue demasiado tarde. Pero sea lo que sea, es seguro que él se esforzó demoníacamente y permaneció hasta que fue obligado a marcharse. Pues este fue El Diablo y el Relojero, por William Dafoe, o por su hermano, mejor dicho, Daniel Dafoe. Y esta es una canción que me encanta. Tenía muchas ganas de escucharla en una emisora de radio. Además, si tengo la oportunidad de ponerla yo, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Ya que hoy me dejaron solito. Hoy el humor se quedó para el siguiente programa. Este es un programa de misterio. Es un callejón sin salida, en el que tú puedes entrar, pero no salir. Ya te has dado cuenta, ¿no? Guns N' Roses, November Rain. Been through this such a long way. Noticias misteriosas del callejón. Nuevo vídeo del monstruo del lago Ness. Gordon Holmes, científico amateur y entusiasta, buscador del famoso monstruo del lago Ness, afirma haber grabado al escurridizo monstruo con su cámara de vídeo. Según su propio testimonio, Gordon se encontraba en el lago intentando escuchar algún sonido del monstruo, usando hidrófonos cuando le pareció ver algo extraño moviéndose en el agua, y usó su videocámara para grabarlo. No era una ola, ya que se movía en dirección contraria a la corriente. Pude ver que la parte superior de su cuerpo era de color negro, afirmó Holmes. Mi cámara estaba ajustada para grabar en blanco, y me llevó un rato localizarle bien, para poder grabarlo, pero tengo 2 minutos y medio de película que he mostrado a varios expertos y piensan que definitivamente se trata de una criatura viva. El biólogo marino Adrian Shane, del centro de investigación Loch Ness 2000, en Drumalodrochich, a orillas del lago, fue uno de los expertos a los que Holmes mostró el vídeo y espera poder analizar la filmación en profundidad en los próximos meses. Historia de los ovnis. Según nos cuentan, todo comenzó el 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold volaba en su pequeño aeroplano sobre las montañas rocosas en el estado de Washington. Arnold vio 9 platillos volando en formación entre picos distantes y a unos 1.900 kilómetros por hora. A partir de ese momento, nació uno de los fenómenos sociológicos más fabulosos de todos los tiempos. Se los ha visto de todas formas y tamaños, incluso han dejado huellas de sus aterrizajes. También se han reportado apariciones de sus tripulantes con intenciones hasta ahora desconocidas. Lo que más preocupa a los investigadores son los famosos casos de abducciones, secuestros de personas realizados por estos desconocidos visitantes y las terribles secuelas que han dejado a todos aquellos que fueron objeto de esa experiencia. Para complicar aún más el misterio, se le suman la aparición de los hombres de negro, los supuestos pactos entre los Estados Unidos y alienígenas, las inexplicables matanzas de ganado o los informes sobre experimentos genéticos extraterrestres. ¿Realmente existen los ovnis? ¿O son como el monstruo del lago Ness, una leyenda? ¿Sabes lo de Racing Boutique? Como para no enterarse. Han abierto nuevas tiendas en Móstoles. Una de ellas la llaman la boutique del casco y el guante, con unos precios de cine. ¿Qué podemos hacer? Pues yo no voy a perder la ocasión. He oído que tienen increíbles precios en equipación para el motorista. Así que voy a consultar su página web www.racingboutique.com y salgo escopetado. Espera, que yo también voy. Racing Boutique es otra película. Ponte el casco, por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. Pues no lo sabemos, pero algún día, quién sabe, a lo mejor nos enteraremos. Esas fueron las noticias misteriosas. Ese día la basura le pareció extraña, su propia basura, eso sí. Se quedó mirando el cubo y pensó: ¡qué basura más rara hoy! Un desasosiego largo y sordo se le quedó en la garganta, como esa flema que nunca escupe si sube y baja con cada respiración, hasta que te la tragas. Así en la barriga le cayó ese pensamiento flema, y los ácidos del estómago lo fueron deshaciendo lentamente durante todo el día. A la mañana siguiente no recordaba aquella sensación, pero sí que no había bajado la basura al contenedor. Bueno, se dijo, son las 6:30 de la mañana, nadie se va a enterar si la tiro ahora. El portero no pasa hasta menos cuarto y... estamos en invierno. No va a oler mal. Y abrió automáticamente la puerta del armario, justo debajo del fregadero, justo donde todos ponemos la basura, como si el agua tapara o limpiara nuestros desechos. Pero él no pensaba en nada de esto mientras abría la puerta del armarito azul. Al ir a sacar la bolsa reutilizada del súper, otro pensamiento largo y estático frente al cubo rebosante. ¿Por qué ayer me parecía tan extraña esta basura? ¿Qué hay aquí? Vamos a ver, cacahuetes, tarmal de lado, caja de cereales, papeles, bolsas, restos de comida vacía, rosquillas, Coca-Cola, cerveza... Recuerda, estamos en Onda Pacelli, 107.6 de la FM, la radio de tu vida. Hoy en un programa especial, llamado Callejón sin salida, dentro del Callejón del Hambre. Especial Relatos. Si te gustan los relatos, ya sabes, sigue este que está muy, muy, muy emocionante. ¿Qué pasará con la basura? Este hombre es un poco raro de todas formas, Porque en fin, o sea, para tirar la basura tampoco hay que montar tanto follón. Pero es que algo pasa ahí. Escucha, escucha. La extraña basura continúa. Cerró con un doble nudo este pensamiento y, tirando de él, lo sacó del cubo de su cabeza con cuidado de no mancharse. Algo blanco y espeso resbalaba. Leche. La leche condensada, pensó, mientras bajaba las escaleras a oscuras. Siempre bajaba así, contando los escalones a tientas, feliz de no necesitar la luz, pero hoy lo hacía sigiloso, sintiéndose culpable de manchar la escalera y de... Cuando el portero tire del contenedor, seguro que lo nota. Ya te digo, ya le oigo. Cago en la puta, a los guarros que son los tíos estos, no podrán esperar a la tarde. Alerta no fuera a salir algún vecino. Llega la parte más complicada de esta gincana nocturna, allí donde la esquina que le falta el escalón le rompe siempre el pensamiento que hilvana del tercer al primer piso. Suele recogerlo al vuelo, cuando llega al rellano junto al buzón, pero hoy cae algo más. Un rebote metálico y escandaloso va escaleras abajo, haciendo añicos sus pensamientos. Ahora no ve nada. Ahora es solo una oreja. Con el silencio profundo de los que duermen, el pánico se convierte en un hueco vacío que llena un pensamiento de alivio. Menos mal, menos mal. Es un murmullo apacible que lo reconforta y le ayuda a tientas a encontrar la lata de atún junto a la puerta del ascensor. La historia se complica, ¿eh? Ya sabes, estás en Onda Pacelli 107.6, la radio de tu vida, en un programa especial llamado Callejón sin salida, dentro de tu programa favorito, el Callejón del Hambre. ¿Cómo me gusta esta música? ¡Ay, qué tierna! Pero sigue, sigue atento a este hombre porque lo mejor está por llegar. Qué relajante, ¿eh? Aunque tengo que reconocer que más bien parecía una gincana, ¿no? Lo de este hombre bajando la basura, ¿no? Pues ahora... ahora verás. O el Grand Prix. Esta parte es la mejor. Y como hoy el programa va mucho de misterio, pues vamos a ver qué le pasa a este hombre. Eso sí, antes toma aire. Ahí va. Una flecha indecentemente amarilla rompe la oscuridad. Le anuncia a un vecino que baja cargado de buenos días para disparar sobre un culpable con bolsa de basura. Y rota. Huye, atraviesa una puerta y otra, ajeno al reguero blanco de pensamientos que deja su bolsa. Corre, como si no lo hiciera, a pasitos cortos hasta el contenedor. Por fin, con un gesto sorprendentemente ágil, lanza la bolsa dentro y emprende el paso del día, con un pensamiento de cubo vacío, dominando su cabeza. Lo que no sabe es que va dejando un reguero de gotitas blancas a su paso. ¿Gotitas de leche? ¿O son pensamientos? ¡Qué misterio, eh! Bueno, pues son las aproximadamente las 16 minutos de la noche y estás en Onda Pacelli, el callejón del hambre. Bueno, pues ¿qué te puedo decir de esta canción? Hoy estoy muy tierno, tengo que confesarlo. No sé por qué. Pero es que me toco incluso donde hay hueso y está blandito. Evanescence, My Immortal. I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I wipe away all of your tears. When you scream, I fight away all of your fears. I held your hand through all of these years, but you still. Away all the sanity in me, can't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you bright eyed wipe away all of your tears, when you scream I fight away all of your fears, I held your hand through all of these years, you still preciosa canción de Evanescence, My Immortal. Para mí, de las mejores, vamos. ¿Y para ti también? Qué relajaditos estamos hoy, ¿eh? La semana que viene vendrá la caña. Sí. Onda Pacelli 107.6. El surtidor. Ese hombre. Ese coche. El que va adelante. Va perdiendo gasolina. Es increíble. Aminoro la velocidad. Toco el claxon repetidamente. El conductor no parece percatarse. Ya se parará, pienso. Mientras tanto trato de eludir los pequeños charcos para no dar un patinazo. Sigo pitando, sin resultado. Ya próximo a la primera rotonda. En el giro, el líquido se extiende, con evidente peligro de derrapar. Continúo la marcha sin saber qué hacer. Agito las manos con pitadas intermitentes. Nada, estoy empezando a ponerme nervioso. Ya, la segunda rotonda del charco es colosal. Giro ahora sobre el engrasado pavimento en un baile a ritmo de vals muy comprometido. A la salida, parado en el disco, encuentro a mi improvisado y generoso surtidor. Freno a su lado. Abro la ventanilla y chillo, ¡que va perdiendo gasolina! El hombre al volante, de mediana edad, abre la puerta del coche, se planta frente a mí y asintiendo con la cabeza dice... Ya decía yo que golía. Pues sí, señores, esto fue cierto. Esto es un hecho real. Es un relato escrito por Antonio Lozano y vivido por mí. Bueno, por mí y por mi mujer. Hola. Mi nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Joder, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Joder, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte. Pues te aguantas. En el callejón del hambre comemos de todo. Bueno, pues sí, comemos de todo. También escuchamos de todo. Bebemos de todo. Hacemos de todo. Y hoy en concreto lo que estamos haciendo es un programa especial llamado Callejón sin salida. Presentado por Teddy. que soy yo. Porque Alberto Lozano no está hoy con nosotros, pero sí que estará la semana que viene. Estaremos los dos juntitos aquí haciendo un programa muy divertido. Como siempre, claro. Si nos escuchas habitualmente, sabes que estamos en Onda Pacelli 107.6 de la FM. Y que nuestro teléfono es el 91811-0398. También puedes enviarnos un correo a elcallejondelhambre@gmail.com. Nos puedes enviar relatos, bueno, de todo. Si tienes una maqueta, pues también para tu grupo de música. Un jamoncito, flores, yo qué sé, lo que quieras. Estaba la noche como muy, muy misteriosa, ¿no? Vamos a abrirnos un poquito ya, más tranquilitos, relajados. Bueno, relajados. Seguro que alguno se está durmiendo. ¿O no? ¿Que te he pillado? ¿O alguna? Porque sé que tenemos muchos oyentes también. Sí, sí, muchas oyentes. Nos escriben sus correos. Nos lo pasamos, pipa, aquí. Craig David, Born to Do It. Cause the one I stand isn't really fair. From the first impression, you don't seem to be like that. Cause there's no need to check, but I'll be paying the time for that. From the subway to my home, and it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you do is just call me, call me. Monday, took her for a drink on Tuesday. We were making love by the Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. I'm like this guy on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by the Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. I met this special lady. Ooh, yeah. I can't get her off of mine. She's one of a kind. And I ain't about to deny it. It's a special kind of thing with you. Monday, took her for a drink on Tuesday. We were making love by the Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. And then it's got on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by the Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Vamos con otro relato. El autor. Sin muchas ganas debía terminar el capítulo octavo de mi novela. ¿Y a qué escritor no le ocurre alguna vez? El personaje ya se me había resistido otras veces. Pugnaba por aparecer más sereno y ecuánime en sus relaciones personales. Ya no era como yo, su presumible creador. Había tratado de configurarlo. Su inveterada costumbre de consumir té parecía haber influido en su carácter. Tantas infusiones diarias quizá le venían convirtiendo en el individuo más brillante y divertido. Veía cómo se me iba de las manos la idea primera de la obra dramática. Tendría que cambiar el título de mi novela, a menos que me fuera posible reconducir el carácter del protagonista. Pondré manos a la obra, pero eso sí, entonces seré yo quien se tome 3 tazas de té al día, que como título no queda del todo mal. Ahí está, sí señor. Pedazo de autor. Y esto es un poquito de bossa nova. Si es que vaya nochecita que llevamos, ¿eh? Si no tienes parejita, Y si la tienes, ya sabes lo que tienes que hacer. Arrimar un poquito, ¿eh? Vinicius de Morales, Tomara. Oye, yo no sé tú, pero a mí es que me da, con esta música me da por moverme para los lados, o sea, no sé. Con poco que sepas bailar ya, es que te pide ritmo. Otro relatito. No te duermas. Onda Pacelli, 107.6. Cuando el niño era niño, caminaba relajado. Quería que el arroyo fuera río, que el río fuera torrente y que este charco, este, fuera el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era niño. Para él todo era divertido y las almas eran una. Cuando el niño era niño, no tenía opiniones ni costumbres. Se sentaba en cuclillas y se escabullía de su sitio. Tenía un remolino en el cabello y no ponía caras cuando le fotografiaban. Cuando el niño era niño, se le atragantaban las espinacas, los guisantes, el arroz con leche y la coliflor. Ahora se lo come todo, y no solo por obligación. Cuando el niño era niño, despertó una vez en otra cama y ahora una y otra vez. Mucha gente le parecía verla solo por casualidad. Imaginaba claramente un paraíso y ahora apenas llega a intuirlo. Nada pensaba de la nada y hoy esta idea le estremece. Cuando el niño era niño, jugaba con entusiasmo y ahora solo se entrega, como antes, a algo, cuando ese algo es su trabajo. Cuando el niño era niño, se preguntaba cosas como: ¿por qué yo soy yo y no tú? ¿Por qué estoy aquí y no allí? ¿Cuándo empezó el tiempo? ¿Y dónde termina el espacio? Quédate conmigo. ¿Acaso la vida no es solo un sueño? Cuando el niño era niño, las manzanas y el pan le bastaban de alimento, y todavía es así. Cuando el niño era niño, las frutas silvestres le caían en la mano, y todavía es así. Las nueces frescas le ponían áspera la lengua, y todavía es así. Sentía en lo alto de cada montaña el anhelo de una montaña aún más alta, y en cada ciudad el anhelo por una aún mayor, y todavía es así. En la cima de un árbol cogía cerezas, con igual deleite que todavía hoy. Sentía timidez ante los extraños y todavía la siente. Esperaba la primera nieve y todavía la siente. Cuando el niño era niño, lanzó un palo como una lanza contra un árbol y hoy vibra todavía. Algo ha sucedido. Es vinculante. Fue por la noche y ahora es de día. Ahora más que nunca. ¿Quién era quién? Yo estuve en ella y ella estuvo en mí. ¿Quién puede asegurar que ha estado alguna vez con otra persona? Yo estoy con... No se engendró un niño mortal, sino una común imagen inmortal. Esta noche he aprendido a sorprenderme. Ella me ha traído a casa y yo he encontrado mi casa. Érase una vez. Érase una vez. Y por lo tanto será. La imagen que hemos engendrado me acompañará hasta mi muerte. Habré vivido en ella. Solo el asombro ante nosotros dos, el asombro ante el hombre y la mujer, me han hecho humano. Yo sé. Ahora sabe. Bueno, pues esto era cuando el niño era niño. Era un relato un poco largo, pero vamos, muy profundo. Nos gustó mucho este relato. Ahora quería poner una canción de Jai. Es un cantante solista al cual le tengo mucho aprecio, por razones obvias. Y esta canción, pues para casi despedir el programa, tiene bastante marcha. Vamos con ella, se llama Piezas. En las bodas nos quedamos en los 20, como decía Serrat, lo mejor de cada casa, alguno la oveja negra pero con un corazón de plata. ¿Y qué le vamos a hacer? Llega el amanecer. Si somos piezas, si no podemos rojo, tiene lluvia mi angelito, solo escucha mi diablo. Si somos piezas, sin cabeza pero con arte, si los buenos van al cielo, los van a todas partes. Y lo llorado, las mentiras y verdades, este mundo de colgados. Si necesitas un amigo, pásate por nuestro bar. Aquí tenemos barra libre de buen rollo y libertad. ¿Y qué le vamos a hacer? Si llega el amanecer. Somos piezas y no podemos remediarlo. Tiene lluvia mi angelito, solo escucho a mi diablo. Si somos piezas, sin cabeza pero con arte, si los buenos van al cielo, cruza por todas partes. We'll be right back. si no podemos remediarlo. Tiene tu día mi angelito, sos cruzo mi diablo. Si somos piezas, sin cabeza pero con arte, si los buenos van al cielo, los apuran todas partes. Si somos piezas. Pues esto era Piezas de Jai. Un tema con mucha marcha. Cuando ya nos dan las 10:30 y nos vamos a ir yendo. Sin más remedio no podemos remediarlo. Nos tenemos que ir dentro de nada, 30 segundillos. Racing Boutique ha patrocinado El Callejón del Hambre. Pues sí, señores, una semana más hemos estado con todos ustedes, con todos vosotros, contigo. Aunque llegamos un poco tarde porque el programa debió ser ayer. Pero aquí estamos. El jueves que viene estaremos con todos vosotros en el Callejón del Hambre. Ahí sí, con Alberto Lozano, todas nuestras tonterías, un programa muy musical, información musical, ya sabes, a tope de todo tipo de música. Experto. Yo aquí te pongo la voz hoy y el siguiente día estaré también contigo. Ahora voy a poner voz de locutor. ¿Qué te parece? ¿Bien? En fin, esto ha sido todo por hoy. El jueves que viene, mucho más. Sed buenos amigos. Bye bye.